certero, lo recuerdo cantando, y verso le fui dejando cada vez que estuve allí. Ay, un día mi madre me dijo llorando, yo quiero que vuelva donde yo nací. Santero del Estero, cuántas veces te dejamos, con la barriguita llena de ilusión nos vamos. Ay, me dijo mi padre, ojalá que pueda desplegar tus alas y poder volar. Santiago se entere que yo soy bien santiagueño, que me gusta la ropa el chipaco, la ropa y el pistol. Que todo Santiago se entere que yo soy bien santiagueño, me gusta tomar unos tragos y a las chinitas enamorar. Unos vinos y a las chinitas enamoradas.